Viruela símica, esta es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente de animales a seres humanos en dos regiones, en el centro y el occidente de África. Desde 1970 se conoce que se puede transmitir a las personas y también de persona a persona. Generalmente había casos esporádicos en esas dos regiones de África y desde los años 80 se han encontrado algunos pequeños brotes fuera de África. Es la primera vez que se encuentra de manera más extendida y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembros buscáramos casos de viruela símica de transmisión de humano a humano. De esa manera se han registrado un poquito más de 17,000 casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17,000 casos, solo se han presentado 5 defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente. Todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes, en ciertas poblaciones clave y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En general, todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos, etcétera.